Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día 19 de junio del año 2020, a cargo de nuestro director y profesor Valco Durán Ivanov, quien nos narrará los acontecimientos de la Guerra de Chile Chico. Regresamos nuevamente a nuestros programas educativos desarrollados por el equipo de radio y docentes del Liceo Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión nos acompaña el profesor Valco Durán Ivanov, que además de ser profesor es nuestro director. Y en esta oportunidad venimos con un tema, con un programa educativo bastante interesante para todos los chilechiquenses. Profesor, ¿con qué tema nos vamos a ir en esta oportunidad? Bueno, vamos a hablar de un tema bien interesante que es, denominamos nosotros, la Guerra de Chile Chico, los sucesos del lago Buenos Aires, que el año pasado se cumplieron 100 años de este hecho tan, tan relevante para la historia regional y muy importante para nuestra historia local. Sin duda es, creo yo, el hito más importante de la colonización de la zona de nuestra región, de la región de Aysén. Y puede ser considerado también uno de los hitos más importantes de la colonización a nivel de la historia de nuestro país, del siglo XIX y siglo XX. La Guerra de Chile Chico, hasta el día de hoy, es una historia que se renueva constantemente, que surgen siempre algunos antecedentes. El año pasado se estrenó un documental muy bonito, que lamentablemente no se ha difundido todo lo que uno quisiera respecto a la Guerra de Chile Chico. Tenemos mucha bibliografía, libros que se han escrito de este libro, y tenemos todavía mucha gente que se relacionó con algunas personas, algunos protagonistas de este hecho tan importante. Profesor, imagínese, yo vengo recién llegando a Chile Chico y cuando llegué recién supe de esta guerra. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, profesor, para el norte, específicamente los planes de estudio, no se sabe de este hecho, bueno, armado que se dio? No se sabe por la condición misma que no se sabe muchas cosas en nuestra región. Es como el tema del tiempo, que cuando siempre reclamamos cuando sea el tiempo, ahora no tanto, pero antes pasaba mucho que nos saltábamos de Puerto Montt a Punta Arenas y esta región no se consideraba. Porque es una región que, si tú te das cuenta, es muy grande, la tercera más grande en superficie de nuestro país, pero es la más pequeña en población, es decir, son 110.000 habitantes que tiene actualmente, una región muy, muy pequeña, es decir, en términos de tamaño es más grande que muchos países europeos, pero en población es nada, digamos, es una población muy pequeña, que la hace irrelevante para muchas cosas. Más aún cuando la difusión de medios de comunicación propios son pocos, es decir, aquí no tenemos diarios regionales de difusión nacional. Ahora, bueno, ahora con la internet sí podemos acceder a todos estos medios regionales, pero pensemos que hace 10, 15 años atrás no era tan así. Y esto ha hecho que este hecho tan importante no se ha difundido como quisiéramos. Afortunadamente este hecho se plasmó en un libro que es un libro de una autora local, que es la señora Danka Ivanov, que bueno, es mi madre. Ella escribió un libro sobre este suceso, que es el libro también que ella más ediciones tiene. Es un libro que ya va en la doceava edición. Doceava edición, entonces... Esta historia sí se ha divulgado a través de bibliografía. Hay muchos artículos también, otros autores también han escrito en otros libros de historia regional, sale este hecho, pero es un hecho que ciertamente es desconocido para gran parte de nuestro país, pero bueno, siempre hay que ir avanzando, hay que ir generando conocimiento y creemos que es importante destacarlo. Profesor, vámonos directo entonces al grano, como se le dice. ¿Ya? ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo fue la génesis de esta guerra, profesor? Mira, aquí pa- para ver cómo inicia esto hay que pensar en cómo se dio el poblamiento de esta región. Recordemos que las colonizaciones en general, uno la puede decir que hay dos tipos de colonización. Por un lado, tenemos una colonización dirigida, que normalmente la dirige el Estado, cuando el Estado dice, bueno, vamos a esta zona, vamos a financiar, vamos a buscar, a reclutar personas y los vamos a llevar a estos lugares. Aquí tenemos un caso muy emblemático, que es, por ejemplo, la colonización alemana de la zona de Valdivia, que es una colonización dirigida. También en esta región, en el siglo XX, tenemos la colonización del Melimoyu, la zona norte de la región, también una colonización dirigida, es decir, el Estado le entregaba tierras para que las personas vinieran. Pero también existe una colonización espontánea, que es cuando las personas llegan de manera espontánea, llegan de manera sola, buscando lugares lugares que no pertenezcan a nadie y se instalan en esos lugares. Y esto es... Profesor, entonces, específicamente, al lugar en este... ¿No llegaron extranjeros entonces? ¿O sí no, esta extranjeros? Este poblamiento de nuestra zona no es un poblamiento extranjero, es un poblamiento fundamentalmente de chilenos. Espontánea. Todas estas personas que llegaron primero a nuestra actual bahía de Chile Chico, hasta este sector, vienen de la zona de Ñuble, de Biobío, son grupos también muy grandes, emparentados, digamos, casi todos son familia. Estas personas, primero, seguramente con todas las situaciones de la cuestión social, problemas de pobreza que habían en Chile a finales del siglo XIX, deciden salir a Argentina. Argentina para los chilenos siempre fue un lugar donde podían encontrar trabajo, etcétera. Bueno, aquí tenemos un grupo de familias que encabezados por don Cantalicio Jara, don Manuel Jara, don Pedro Burgo, bueno, y otros más, que Santiago Fica, quienes hacen esto, pueblan lugares de Argentina y hacen sus mejoras y hacen sus avances y tienen animales y tienen un cierto surgimiento en esta zona. Pero Argentina también, hacia final del siglo XIX, también generan una persecución, pero sí no generan las mejores condiciones para que los colonos, los inmigrantes puedan establecerse. Entonces, estas familias, al ver que la situación se estaba complicando un poco en la zona de Argentina, que toda esta zona de Neuquén, este sector cercano, digamos, frente a Puerto Montt, son todos esos sectores, deciden emigrar hacia el sur, buscando un lugar. Y es así que en este viaje que van bajando hacia el sur, llegan a este sector, hacia principios del siglo XX, estamos hablando de 1901, 1902, ya llegan las primeras personas que se instalan en este lugar. Y después cuando avisan, mira, sabes que aquí hay un lindo valle, hay un lago muy grande, hay agua dulce, hay un río, se puede vivir acá. Llaman y se contactan con viajes que eran muy largos, estamos hablando que aquí había carreta y caballo, no pensemos que había auto ni nada por el estilo, no había camino, no había ninguna cosa. Profesor, ¿y existían los antiguos o no existía todavía? Mira, los antiguos es un poblado que también tiene una cierta similitud en cuanto a su nacimiento con Chile Chico, pero primero acá Chile Chico. Pero lo antiguo sí tiene una historia de mucha antigüedad en el sentido, por eso se llama lo antiguo, porque se dice que ese era un lugar donde los tehuelches, que ojalá me inviten para otro programa porque quiero conversar sobre los tehuelches, iban a morir a ese lugar, iban ahí, era su lugar donde ya reposaban sus últimos días, su último tiempo en ese lugar. Por eso se llama los antiguos, ¿ya? Bueno, llegan a este lugar los primeros chilenos, se instalan, empiezan a crecer, empiezan a desarrollar sus pequeñas casas, sus corrales para animales, trasladan todos sus animales que están acá. Y hacia 1905, 1906 ya tenemos una cantidad importante de personas establecidas acá. Insisto, muchos de ellos emparentados, amigos, conocidos, digamos, que venían del mismo lugar. Y también más de algunos que también venían en esta misma búsqueda y que llega a este lugar y empiezan a instalarse acá. Y estos colonos hacia 1912 solicitan esta tierra porque sabían que había que de alguna manera hacer alguna solicitud legal de esta tierra y la solicitan en ese tiempo al Ministerio de Tierra y se les concede esta entre comillas esta solicitud, o ellos creen que se les concede, y empiezan a crecer. Este sector, por ejemplo, el sector donde está la ciudad, pertenecía a don Manuel Jara, se hizo el dueño de este sector. Después teníamos los Vázquez en otro sector, los Quesada en otro sector, en Valle Jara estaba don Cantalicio Jara, don Manuel Jara, en distintos lugares de acá se empezaron a instalar. Al principio sí hubo mucha instalación de poblamientos cerca del río, el río Ginimeni, por esa razón que uno encuentra que está el cementerio viejo, está allá, todavía quedan algunos restos del primer retén en ese sector. Con el tiempo se dieron cuenta que era muy peligroso instalarse cerca de un río, porque las crecidas que tenía el Ginimeni antes eran muy grandes, y de hecho estas crecidas borraron todo este sector y decidieron acercarse hacia este sector donde estamos nosotros actualmente. Profesor, se dice que era un glaciar, se dice, que todo esto estaba todo, era hielo en miles años atrás. Ah, sí, mil años atrás, no, sí, no a principios del siglo XX. No. Pero sí, pues efectivamente. Si uno se da cuenta, tiene la entrada. El origen, la formación geomorfológica de este territorio es de origen glaciar. En un casi en un 100%. Todo de esto, este es el lago que tenemos acá, un lago de origen glacial, y si uno ve ciertas estructuras que uno distingue acá, no sé, uno ve un cerro allá en Argentina que está descabezado completamente, que es plano, eso es un avance de un glacial que simplemente descabezó ese cerro. Ya, aquí todo esto es glacial, uno lo nota en mucho, en muchas cosas, pero bueno, no es el tema de hoy día de hablar. Tomando en cuenta el tema del río Ginimeni. Sí, el río Ginimeni, que es un río que también nace de la Laguna Ginimeni, en la Laguna Ginimeni nace también de glaciales. Bueno, se instalan acá, piden esta concesión, hacen sus mejoras, crecen en la población y comienza a aumentar rápidamente. Ya en esa época, hacia 1912, 1913, algunos sostienen que ya se hablaba de Chile Chico, ya había este nombre, aunque tú sabes que oficialmente Chile Chico se fundó en 1929, un 21 de mayo de 1929, con el nombre Chile Chico que ya estaba puesto de antes, ya la gente hablaba como este lugar, alguien le puso un nombre, dicen algunas personas que fue don Pedro Burgo, eso son cosas que quedan en la historia oral, que fue don Pedro Burgo quien le habría puesto este nombre a nuestra ciudad. Bueno, y tenemos entonces la población instalada, etcétera, etcétera, pero hay otros intereses que están maquinando en el norte de nuestro país, conectados con ciertas personas que viven en la 12ª región, la región de Magallanes. Grandes latifundistas, ascendistas, gente terratenientes que eran dueños de muchas extensiones y que se enteran de que hay una región, la región de Aysén, que existen tierras muy bonitas, muy lindas, muy, muy ricas, tal vez muchos recursos, y comienzan a hacer estas averiguaciones de a quién pertenecen estas tierras para solicitarlas, para que se les concesione, etc. Y allí es donde ya vamos a ir después en el segundo bloque, que lo voy a dejar un poquito explicado. ¿Qué pasa? Hacia 1917, un señor de apellido Von Flack, de origen sueco, suizo, no sé, ahí estoy medio perdido, un poquito un palo blanco de estos grandes latifundistas de la 12ª región, los campos, los Menéndez Betty, los campos Menéndez, solicitan estas tierras, se las solicitan al gobierno, a través de una subasta. Hay una subasta donde se desconocen los derechos que habían solicitado los primeros pobladores y se hace una subasta de estas tierras y se le concede a este señor Von Flack, y allí se va a originar lo que después va a ser los sucesos del lago General Carrera, que lo vamos a explicar seguramente en el bloque que viene ya. Profesor, entonces personas que no vivían acá, justamente, personas que querían apropiarse de la tierra que ya estaba siendo poblada. Sí, personas que no vivían acá. Recordemos que hacia allá al principio del siglo, gran parte de la región, o en lugares, digamos, como Baquedano, actualmente Coyhaique, la zona de Ñeriguao, Balmaceda, estos lugares ya estaban poblados, ya había gente instalada. Habían también empresas importantes, como unas empresas forestales, o ¿cómo se llamaba? Bueno, se me olvidó el nombre de una empresa digamos que se dedicaba al tema de la ganadería y al tema de la forestal, que era muy importante, que se instaló en la zona de Ñeriguao. Entonces ya había poblamiento en esta, se habían creado algunos pequeños villorrios, pueblos, como digo, Baquedano, Balmaceda, de hecho, algunos sostienen que es el primer poblado, y donde ya hubo dos o tres casitas donde se instalaron a principios del siglo XIX. Entonces, ya había gente y ya se sabía que esta región tenía ciertas riquezas que tenían que ver con el tema de ganadería para poder hacer pastar animales y también con el tema forestal. Entonces, surgieron estos intereses y efectivamente son intereses foráneos, digamos, de gente de afuera. Y aquí hay que recordar que hacia 1912, 1913, toda esa época, ya teníamos una población establecida con familias, mujeres, niños, gente que ya había nacido aquí en estos lugares. Entonces, era un lugar que estaba en pleno momento de nacimiento, de origen de un pueblo, y se van a encontrar hacia 1918. Con una noticia que les cae así como un balde de agua fría cuando se presenta de la noche a la mañana, se presenta este señor Von Black, que le habían concedido las tierras, se presenta acá con un cuerpo de la policía militar o los primeros carabineros, por llamémoslo así, que llegaron acá y sin saber nada los pobladores que esto había ocurrido. Profesor, déjenos ahí, porque el tema está bastante interesante. Para toda la sintonía, para gente que nos sigue, que tenemos alta sintonía a esta hora de la mañana, estamos conversando con nuestro profesor y director Balco Durán Ivanov, y específicamente el tema de hoy, en qué consiste nuestro programa educativo, estamos hablando sobre la Guerra de Chile Chico. ¿Ya? En este bloque hemos hablado de su génesis y ya continuaremos con el desarrollo del conflicto y sus consecuencias. Regresamos nuevamente a nuestros espacios educativos desarrollados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión nos encontramos con el profesor y director Balco Durán Ivanov, el cual estamos hablando un tema bastante interesante e importante sobre la Guerra de Chile Chico. Profesor, en esta oportunidad, ¿con qué nos vamos? Bueno, vamos a contar un poquito el desarrollo de los conflictos. Esta guerra, llamada guerra, por ponerle un nombre, en realidad fueron pequeños eventos que terminaron con un evento principal, digamos, que decide todo este tema. Pero, ¿cómo empieza este tema? El tema es que de repente llega acá Von Black, como decía yo, con carabineros, para informarle a todos los colonos de que tenían que desalojar la tierra y que se iban a ser compensados a través de un dinero que se le iba a tasar las casas, las mejoras, los animales, y que se le iba a pagar este dinero para que se fueran de esta tierra. En un principio traían también un mensor que iba a ponderar todo este tema. En un principio los colonos se sintieron como muy, muy sorprendidos. Algunos de ellos sintieron que había que agachar la cabeza y decir, bueno, esto vamos a tener que hacerlo. Pero algunos pensaron, bueno, esto, ¿por qué tiene que ser? Si nosotros estamos establecidos, llevamos muchos años acá, nosotros solicitamos este tema. Entonces comenzó también un diálogo entre los propios colonos, qué hacer. Y allí es donde surge también la figura importante de Antolín Silva Olmeño, fundador de Balmaceda, quien se entera de esta situación que está pasando acá y viaja desde Balmaceda a caballo a esta zona. Y Antolín de alguna manera les viene a decir, que los viene a arengar un poco a los pobladores. Le dice, oye, ¿por qué ustedes tienen que aceptar que pase esta cuestión? Los arenga, les dice, no, opongamos en este tema. Y los pobladores se reúnen y se ponen de acuerdo en este tema de decir, no, nos vamos a oponer, vamos a hacer lo que corresponde hacer. Y cuando le comunican a Von Black y a los carlinos que ellos no van a... Bueno, ahí empiezan algunas situaciones bien desastrosas, como por ejemplo que estos carabineros van avanzando por distintas casas. Recuerden, aquí no estamos hablando de que habían 100 casas, habían mucho menos, y en lugares muy distantes. Entonces, ¿qué hacían las personas? Iban a un lugar, desalojaban la casa y algunas casas las quemaron completas. Mataron a veces incluso algunos animales, golpearon a algunos de los colonos. Entonces, la gente huyó. Los hombres se organizaron y se dijeron, bueno, vamos a hacer una fuerza acá de defensa, de resistencia, vamos a enviar a nuestras mujeres hacia Argentina fundamentalmente, algunos lo enviaron hacia otros sectores también que estaban poblados, que sabían que no iban a llegar estas personas acá, y comenzaron a organizarse para defenderse, y así crearon como pequeños grupos de resistencia a estas personas, con una desigualdad tremenda en cuanto a equipamiento, porque las armas que tenían nuestros colonos eran muy poquitas, muy viejas tal vez, y el número de personas no eran tanto. Entonces, aquí donde surgen también muchas de las estrategias, muchas de las cosas que hablan este sentido de hacer parecer que eran más de los que eran en realidad, y usar ciertas estrategias de hostigamiento hacia estos carabineros que están en distintos lugares y mejor preparados, ¿ya? Profesor, entonces, esta fuerza foránea, militar, le podríamos decir, ¿por dónde llegó? ¿Dónde se estableció? Por Argentina. Llegó por Argentina. Llegaron por Argentina, ingresaron como viene con los antiguos por acá. Y fueron ahí visitando cada una de las casas y... tomando algunas casas, se tomaron algunas casas para establecerse ellos, y después empezaron a recorrer, primero al principio, como te digo, en una onda pacífica. Después cuando los colonos se organizaron y dijeron, no, nosotros no vamos a entregar nuestras tierras, no vamos a aceptar esto, ya la cosa se tornó muy violenta, y ahí es donde te digo yo que los colonos decidieron organizarse, separarse, mandar a sus mujeres e hijos hacia otros lugares, y ellos organizarse como una resistencia. Bueno, y ahí tenemos, esto duró más o menos 6 meses, y finaliza entre medio de esta escaramuza, los colonos chilenos deciden enviar una persona que vaya a Santiago de Chile, imagínate, todo lo que significa un viaje a caballo, hasta Comodoro, tren, todo el tema, viajar a Mendoza, cruzar al otro lado, para que pueda informar lo que estaba pasando acá y para que le ratifiquen esta solicitud que habían hecho muchos años atrás de que ellos eran los legítimos dueños de estas tierras. Entonces, mientras ocurre esto, ellos mandan a una persona para allá. Y entre medio, los carabineros, digamos, los policías militares de esa época, secuestran a uno de los patriarcas, a uno de los organizadores de Don Manuel Jara, y lo tienen secuestrado durante mucho tiempo, un poco como protección, porque ya ocurren algunos pequeños enfrentamientos. Hasta que ocurre un enfrentamiento mayor, que es en la zona de Laguna Verde, en el campo de los Fica, donde tenemos un enfrentamiento entre los colonos con los carabineros. Los colonos se enteran después de que este grupo de policía habían destruido una casa, habían golpeado a unos colonos, que se habían atrincherado en la casa de un colono de Santiago Fica. Y allí deciden rodear esta zona, rodearlos, y al principio buscan de alguna manera parlamentar con los carabineros, decirles que están rodeados, que se entreguen. Va un colono con una bandera blanca para decirles que se entreguen. Bueno, lamentablemente ese colono es ultimado, es asesinado por los carabineros cuando va en este tema de mediar. Y allí ocurre, digamos la contrarrespuesta de los colonos, rodean y empiezan un tiroteo muy grande, digamos, a esta casa, que esta casa todavía se conserva, este sector que está en el sector de Laguna Verde. Y no, empiezan, ¿es la casa de Fachinal que estás por ahí? No, en Fachinal, en Laguna Verde, mucho más acá. Que se puede acceder, digamos, hay que pedir permiso, pero la casa todavía se encuentra ahí. Hay unos registros audiovisuales también que yo tenía la suerte de hacer, hay unos videos de explicación de los hechos. Y allí ocurre este tema de que, los colonos finalmente de alguna manera destruyen las defensas de este cuerpo de carabineros, mueren dos carabineros en este tema. Hieren de manera muy muy grave al teniente Miquel, el famoso teniente Miquel, lo hieren hasta el punto de que le entra una infección muy grande en una mano que tiene que ser amputada posteriormente. Y allí ya se entregan el resto de los carabineros, los toman como prisioneros, los tienen encerrados mucho tiempo, y allí la cosa empieza a bajar porque los carabineros que quedan se dan cuenta que en realidad la situación están en desventaja, que los colonos están muy bien organizados. Y entre medio, hacia 1918... Profesor, ¿y Von Black? No, Von Black ya se retira, se escapa. Escapa, huye. Escapa. Sabiendo los colonos que este caballero había pedido refuerzos, que venía otro contingente de carabineros a reforzar a esta situación, pero allí ya había llegado esta persona a Santiago, y de Santiago se da la orden: señores, este refuerzo que va, por favor, que no intervenga, que ya esta situación le encuentran la razón a los colonos, que se les dan los derechos a las tierras, y a partir de 1918, a través de este hecho, finalmente la guerra Chile Chico finaliza y se entregan los prisioneros, hay una suerte de acuerdo, y lo principal aquí, la principal consecuencia de esto, es que finalmente los colonos tienen su derecho de asentamiento y empiezan a vivir ya propiamente tal lo que es nuestro pueblo. Sí. Profesor, entonces, para que vayamos redondeando en fechas, ¿cuánto tiempo duró este conflicto? Mira, duró desde el principio del año 1918 hasta junio de este, como estamos en esta época de celebración, digamos, de los 101 años de la... de los 102 años de la guerra de Chile Chico. Esto fue en 1918, principio de 1918, 6 meses, ya vamos a cumplir 102 años de estos hechos. O sea, hace 2 años se hicieron las celebraciones más importantes que tuvimos de la guerra de Chile Chico. Y finalmente, ¿cuál es la gran consecuencia? La gran consecuencia es que este pueblo se fundó gracias al esfuerzo de estas personas. Este pueblo es fruto de este conflicto, de alguna manera. Si los colonos hubiesen cedido, si los colonos no hubiesen tenido una resistencia, seguramente sería muy distinto a lo que hoy día. Tendríamos otras características como ciudad, como pueblo. Y finalmente, Chile Chico hoy día, este pueblo que ya tiene muchos años, Chile Chico es fruto de esta hazaña, de este combate, de este enfrentamiento, de esta oposición, de esta valentía, de gente que llegó primero acá, que tenemos muchas personas que son descendientes de estas personas, y la mayoría, o gran parte, los Fica, los Burgos, los Jara, que viven acá en Chile Chico, son descendientes de estas personas, de estos patriarcas, de estas personas que muchos de ellos están enterrados en el cementerio viejo, algunos fueron trasladados al cementerio nuevo. Allí están un poquito abandonados también este cementerio que alberga a estas primeras personas, digamos, y eso es una... A los verdaderos mártires. A los mártires, o mejor dicho, a los creadores de este pueblo, a los forjadores de este lugar. La historia creo que debe siempre recordarlo, independiente de que hay calles que llevan sus nombres, todo eso, pero la historia de este pueblo, la génesis de este pueblo, está en un grupo de 10 personas, de 10 colonos que llegaron acá, y que ellos empezaron todo. Y entre medio lo empezaron enfrentando una situación muy grave, que fue un enfrentamiento armado. Profesor, yo le agregaría también el tema de que estas personas no era la primera vez que hacían esto. Ellos deberían haber recuperado, haber robado tierras en otros lugares. Entonces, específicamente, se encontraron con una resistencia que no esperaban. Sí, tú te refieres a estas grandes empresas. Sí, efectivamente. Empresas, porque yo pienso que en el norte, en el sur, específicamente en el sur, en Magallanes, ellos ya venían de hacer esto. La zona de Magallanes tiene una historia trágica de exterminio, de genocidio de pueblos indígenas asociados a dominar la tierra. Estas mismas empresas, grandes empresas latinoamericanas, son las que quisieron en algún momento hacer lo mismo acá. Aquí, lamentablemente, ya no quedaban pueblos indígenas. Los que estaban acá eran colonos. Eran gente ya, chilenos, que se habían establecido en nuestro país después de un país que llevaba ya 100 años de independencia. Entonces, pretendieron hacer algo parecido con el aval del Estado. Ciertamente el Estado tuvo la sapiencia